llenas de mi amor. Yo entregándote mi vida, calmas el dolor, pero causas las heridas. Y cuando quiero gritar, me ensordece tu silencio, me asustan tus ideas. No lo puedo negar, que me gusta cuando juegas a esconderte en mi cabeza. Hace falta tanto tiempo para volver a amarte. Hace falta tanto tiempo para volver a amarte. La sombra en el día, la bala perdida, la herida que duele, el espacio entre el norte y el sur. Tengo que escapar, eres la única salida. Déjame mirar lo que esconden tus mentiras. Y cuando quieras